eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Esto es el lunes recién. Martes. Matame. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Así limpiar, así, así, así limpiar, así, así, así limpiar, así, así, así limpiar. Y el miércoles hacía otra cosa. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. No. Tenía que lavar y así lavaba, así, así. No. ¿No? Y lavaba, ¿y cómo lavaba? Así, así, así lavaba. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así, tenía que coser y así cosía, así, así, y todas las nenitas haciendo el gesto de coser. Es muy fuerte. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Así barría, así, así. Está pero, todo mal, señores. Pero escuchen el domingo lo que tenía que hacer la niña. A ver si adivinan lo que tenía que hacer el domingo. No, me da miedo. No, no, que no te dé miedo porque ya lo estamos trabajando para que esto no suceda. No pudo jugar porque tenía que guisar. Así guisaba, estaba el sábado, todavía está en el sábado y estaba guisando, ¿no? Estaba cocinando y las niñitas hacían el gestito de guisar. Ayer domingo. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. No, no, no. Tenía que rezar. Obvio. Ahora sí. Era obvio que tenía que rezar. Era la misa en la iglesia. Bueno, ya desde bajando línea, además, yo escuchaba esto. Esto es educación sexual, chicas. Esto es lo que tuvimos y lo que transitamos cada una de nosotras en diferentes formatos, digo, porque va teniendo como variaciones, ¿no? Sobre ahora está en reggaetón, pero antes estaba en otro formato. No, terrible. A mí lo que me sorprende es cómo nos cuesta hoy en día repensar los vínculos desde la amorosidad, el respeto. Digo, tenemos que hacer todo un trabajo dentro de nuestros vínculos sexoafectivos o con nuestras parejas o lo que sea. Digamos, esto, ¿no? Que hay que empezar de cero, hay que desandar todo un camino de toda tu vida, de todo lo que te enseñaron. Y muchas veces eso cuesta horrores, cuesta un montón. Por esto que decíamos, ¿no? Porque lo que tenemos no es una hoja en blanco. En realidad no tenemos que aprender contenidos teóricos, sino que tenemos que desarmar contenidos que están inscritos en el cuerpo. Y para esto necesitamos transitar indefectiblemente aprendizaje significativo. La retaguardia. Como lo vemos, además, cada vez que nos tenemos que enfrentar a la fila de cascarudos y ves pibes y pibas cada vez más jóvenes, que vos decís, ¿qué está haciendo abajo de un casco? En ese sentido, nosotros sostenemos y defendemos la posición de que convertirte en policía no es un trabajo. Es una decisión de autoexcluirte de tu clase de origen y pasar a ser el perro guardián de la clase que te oprime. Y por eso insistimos con esto de no cambies la visera por la gorra, no cambies las zapatillas por los borcegos de la fuerza, no te conviertas en perro guardián de tus propios vecinos y vecinas. Nunca seré policía. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. La retaguardia. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. ¿Qué pasa, chicos? ¿No hablan? ¿Me comieron la lengua los ratones? Perdón, estaba sin mirar. Buenas tardes, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, con calor. ¿Se escucha muy fuerte el ventilador en mi micrófono? No, yo no escucho tu ventilador. No sé el mío si se escucha. No, yo no lo escucho. No, yo tampoco. Perfecto. Escuché el camión que acaba de pasar, eso sí. Qué pobre, nunca un aire acondicionado, ¿no? No. Es un televisor del N45. Un televisor, qué fallido. Un ventilador. Rosario tiene, ¿no? Claro. Bueno, un Atma es. Oh. Atma. Está medio destartalado. Usted lo conoce, usted lo miró y estaba medio torcido, sigue siendo el mismo. Sí. Bueno, acá estamos, frescos y barderes, como siempre. ¿Qué dijiste, fresca? ¿Que es la hora de una fresca? Sí, siempre, dije eso. Siempre comprendiendo todo. Pero en realidad eso es a cualquier hora del día, con este calor y más todavía. Pero sí. Bueno, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Bien. Más o menos. ¿Cómo les trató la semana? Y la verdad es que esta semana me hice la rata hoy de una clase virtual, pero me tiene a maltraer que estoy por terminar el segundo año de la carrera y estoy así como en un momento tremendo. Que espero que pase diciembre rápido. Es complicado, ¿eh? Noviembre, diciembre es complicado. Para los que cursan y las que cursan. Es histórico eso, porque además se suma el calor y este año, ¿no? Ha sido este año. Sí, y un factor que me gustaría hacer algo con respecto a eso. Que pasamos de estar casi un año encerrados, o sea, precisamente 8 meses o 9, no me acuerdo bien, y de repente empezó a aparecer una ola de sociabilidad enorme. De repente se te junta el querer ver un montón de personas y empiezan a surgir 1.000.000.000 de planes en un momento en el que, onda, tendría que seguir encerrada hasta que termine de rendir. Todos los que estudiamos, me parece que estamos en esa. Y yo no quiero decir que no a nada. Entonces quiero volver a jugar a la pelota, hacer yoga, ir a tomar birra, ir al parque, andar en bicicleta, ver a mi sobrino. Como, nada, es un quilombo, boludo. Es cierto eso. Es todo por culpa de la pandemia, lo quiero decir. Sí. Bueno, pero igual el estudio en estas épocas, como dice Ferreiro, te esclaviza, no te queda otra. Es como que de todas esas actividades que usted nombró, va a tener que seleccionar algunas. O bueno, tirar a la mierda todos los exámenes y bueno. Y no, porque yo me quiero recibir el año que viene, chicos. A mí me pareció una buena idea. Yo vi que el conteo que hizo casi todo lo hizo ya. Hay algunas cosas que no sé porque no hablamos de sus sobrinos, pero el resto creo que estoy con la autoridad como para decir que ya lo hizo. Está muy bien y pudo sostener la cursada, las dos cosas al mismo tiempo. A mí me parece que sin eso la cursada no se sostiene tampoco. Me parece que son cosas como que van de la mano, es un equilibrio, ¿no? Como que tampoco se puede estar todo el tiempo, la cabeza se te quema, digamos. Es necesario un fusible para salir un toque de... Aparte, cursar online todo el año es difícil. No te mueves de tu casa. No sé, yo voy a terminar un año sin haber conocido profesores y compañeros, ¿entienden? O sea, no sé, es loco. Yo tengo un curso que no lo voy a conocer personalmente. Claro. Un cuarto año que no lo voy a conocer personalmente, porque no los tengo el año que viene. Los voy a ver caminando por el colegio, pero no... Tal vez como barbijo, pero no... No más que eso. Bueno, ¿les parece? Ni hablar de sumar lo viejo y añejo que son los planes de estudio y demás, ¿no? Que poco colaboran con la rapidez de los tiempos que corren y con concretar las acciones de estudio y no dilatarlas como sucede. Exactamente. Decides. Mati, Nati, tenemos hoy un programa bastante cargadito. Vamos a estar hablando de Cromañón porque se acerca un nuevo aniversario. De qué pasa con el santuario de Cromañón, con realmente el proyecto que se presentó. Vamos a estar hablando con Belis Contino, que es sobreviviente e integrante del movimiento Cromañón. Vamos a estar charlando con Peter, que es un vecino de Constitución, en una casa donde se sufrió un desalojo, más un incendio la semana pasada, en un nuevo episodio de desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a estar charlando hacia la última parte del programa con algo más tranqui y un poquito más lindo, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con un proyecto literario con Hernán Ubiña, el espolitólogo, educador popular, y vamos a estar hablando del proyecto Muchos Mundos Ediciones, que junto con Antonella, su compañera, y otros compañeros y compañeras, empezaron a encarar en este 2020 tan complejo. ¿Les parece ir a una pequeña pausa, la primera de esta tarde-noche? Y ya cuando volvamos, seguramente, y si todo sale bien, Peter va a estar charlando con nosotros. Contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bien, seguimos aquí en esta primera parte de Hora Libre. Esta Hora Libre es del último viernes de noviembre y estamos ya en comunicación telefónica con Peter. Peter es vecino de Constitución y nos va a contar qué sucedió el sábado pasado, ¿sí? En un inmueble ubicado en Pavón y Pichincha. ¿Cómo andás, Peter? Buenas noches. Rodrigo te saluda, te escuchan Natacha y Matías también. Hola, Peter, ¿me escuchás? Ahí escuchamos un sonido, tal vez Peter no nos está escuchando. Sí, sí, hola, ahora lo escucho. Ahora sí, ¿cómo estás, Peter? ¿Cómo andás? Buenas noches. Rodrigo te saluda. Aquí, buenas noches, sí, sí, aquí andamos un poco mal por esta situación que nos viene aquejando hace ya una semana, sí. Pero con muchas ganas de seguir adelante y demás, porque hemos sido víctimas del poder de la gobernación y afectados totalmente con un derecho básico de nuestras viviendas y sobre todo de nuestra dignidad como personas. Peter, contanos un poco qué sucedió el sábado pasado, allí en ese inmueble de la calle Constitución, donde vos vivías junto con otras familias. Sí, sí, sí. Mira, en realidad yo vivía, me encontraba en ese momento visitando a un amigo, ¿sí?, del inmueble, pero presencié todo lo que pasaba y además te comento que ese hecho de la semana pasada, día sábado a las 2 de la madrugada, vino acompañado de otros hechos de semanas anteriores. Pero ¿qué pasó puntualmente ese día a las 2 de la mañana? Esto por los comentarios de los vecinos que tienen cámaras de seguridad al frente en un garage y pudieron firmar todo lo que sucedió. Un grupo de sujetos se bajaron de un auto con dos bidones de gasolina e incendiaron el inmueble 2347. 2347. Pavón 2347, ¿no? Pavón 2347. Sí, 2347 Pavón, sí, gracias por la aclaración. Bien. No, de nada. Previamente de eso, rompieron la puerta, ingresaron para la parte superior del inmueble, primer piso, asesinaron a un hombre a sangre fría, ¿sí? Sí. Aparentemente con disparos de bala, porque los vecinos lo escucharon, tanto nosotros los que vivíamos al lado como los vecinos del frente, y después le rociaron nafta y quemaron la parte frontal del primer piso y la escalera. Esto hizo que se generara un incendio rápidamente en 2 minutos, que llegara a la terraza, y las personas que vivían en determinado inmueble, 2347 Pavón, tuvieran que huir por la terraza. Acto seguido llegaron los bomberos, apaciguaron el incendio. Nosotros somos vecinos, no de ese inmueble, sino de Pavón 2345, es decir, al lado, ¿sí? En sí. El cual vimos que el inmueble de al lado se estaba incendiando y por precaución tuvimos que salir a la vía pública hasta que los bomberos apagaran el incendio, ¿sí? Una vez que los bomberos apagaron el incendio, quisimos reingresar a nuestra vivienda, Pavón 2345, y la policía no nos dejó ingresar hasta el día de hoy con nuestras cosas adentro, con nuestras pertenencias, nuestros documentos. Todo lo que teníamos quedó dentro de la casa. Y lo más curioso es que hay una clausura en Pavón 2347 y no en 2345. Posteriormente nosotros, en un pedido formal, nos quedamos aquí en la calle, ¿sí?, a la espera de que distintas instituciones del gobierno, como del Poder Judicial, como de la Defensoría del Pueblo, pudieran acudirnos y ayudarnos, ¿sí? Y se presentó un amparo por el asesor de menores, el doctor Damián Corti. Presentó el recurso de amparo, ¿sí?, a un juzgado en lo contencioso administrativo, y el juzgado de lo contencioso nos dio, digamos, algunas cosas como para salir, digamos, de paso. Le ordenó el gobierno de la ciudad agua que nos proveyera de agua potable, de alimentos para comida, de frazadas, ¿sí? Cosa que no se cumplió, porque solamente nos acercaron agua y algunas cosas para comer y 15 frazadas, cuando nosotros somos 17 familias, aquí en la vía pública, ¿sí? No obstante eso, anoche, el juez en lo contencioso administrativo, creo que de nombre es Stronfelli o algo así, rechazó el pedido y nos sacó todo lo que en su momento le había ordenado al gobierno de la ciudad que nos proveyera. Esto es agua, frazadas, alimentos de limpieza y que un oficial de tránsito pudiera controlar, porque te imaginás, aquí en Pavón pasan dos números de colectivo, la 95 y la 4, y hay menores, hay mayores, y muchas veces, ¿sí?, pasan a cierta velocidad, que eso es muy peligroso, y no han tomado medidas ni el gobierno y ahora ni el Poder Judicial. Eso es muy preocupante para nosotros. Peter, Peter, ustedes están, hay 17 familias, alrededor de 70 personas en la calle ahora, ahí sobre la calle Pavón, en la calle, no pudiendo ingresar a su domicilio. Sí, 70 familias, no, perdón, 17 familias, alrededor de 70 personas, y no podemos ingresar a nuestro domicilio porque hay una orden de bomberos, sí, que llegó a las 48 horas de que no podemos ingresar a nuestro inmueble porque no hay condiciones, o sea, no están garantizadas las condiciones de habitabilidad. Pero ahora te repito, nosotros permanecimos varias familias dentro del inmueble, no del inmueble incendiado, sino al lado. Sí. Y cuando se apagó el incendio, nosotros salimos voluntariamente y varias familias se quedaron dentro. Y alrededor de las 8 de la mañana, personal policial, sin ninguna orden de allanamiento, ni por juez competente, ni por autoridad fiscal, ¿sí?, procedió a sacarlos del inmueble a la fuerza. Inclusive una señora, que es Claudia Sachira, la tomaron del brazo, ¿sí?, y tiene todo el brazo rasguñado y moreteado, ¿sí? Esto es un avasallamiento muy, muy fuerte por parte de la administración pública, porque nosotros somos gente que trabajamos, somos gente honesta, solamente queremos un lugar para vivir. Y no solamente ahora no tenemos nuestro lugar para vivir, sino que todas nuestras cosas están dentro, y lo único que ha ofrecido el gobierno de la ciudad, y esto hay que decirlo porque lo ofreció, son aparadores, pero te digo la verdad, las familias no quieren ir a los aparadores porque son peligrosos. A ver si nos entendemos. Peter. Está la cárcel, está el manicomio y sigue el aparador. Es una institución total y no es un lugar digno para las personas. Peter, buenas tardes. Matías te saluda. Hola, Matías. Es tremendo todo lo que estás contando y quería preguntarte, ¿ustedes intuyen que o sospechan que hay algo más detrás de todo este accionar? Porque digo, si solamente hubo un departamento que se incendió, entendemos que fue una situación tremenda la que pasó en ese departamento. Digo, ¿cómo eso puede afectar al resto al punto tal de que ni siquiera les permitan entrar por sus pertenencias? ¿Entienden que hay un interés en particular por esa propiedad, por esa vivienda? ¿Hay alguna disputa anterior? Totalmente. Hace un mes atrás, un grupo de personas que no son identificables porque jamás dejaron una tarjeta y el nombre, vinieron y nos ofrecieron golpes si no salíamos de la casa. Ah. Y nosotros... Ya viene sufriendo amenazas entonces. Sí, hubo amenazas y nosotros hicimos una reunión dentro de la casa hace un mes atrás y nos preguntamos todos los vecinos qué hacemos. Y bueno, no tenemos otra alternativa de que, porque no tenemos a dónde ir. Y decidimos quedarnos. Claro. Hace 15 días atrás volvieron los mismos tipos, ya no con amenazas, sino a ofrecernos guita. Y ofrecieron $20,000 para que nosotros nos retiráramos de la casa. ¿Sí? Y hubo un tipo particularmente que se quedó a hablar hasta el final, que prácticamente nos robó para que nosotros agarremos la plata, ¿sí?, y busquemos un domicilio en otro sector. Y además nos dijo de que esto sí iba a pasar cosas muy, muy tremendas, que nos aconsejaban que nos vayásemos, que agarraran la plata. Y yo le pregunté, ¿pero qué puede pasar? Que venga la Guardia Armada y nos saque con más lacrimógeno, con toda la armería. Y me dice... Eso es lo mejor que puede pasar, porque no sabes con la gente que estás tratando de fondo. Y le pregunto yo, ¿con qué gente estoy tratando de fondo? Mira, yo no estoy autorizado a decírtelo. Y quedó ahí la conversación. Y una semana después pasó esto de que mataron a un tipo y lo incendiaron para ocultar el delito. Y de hecho ahora el expediente no queda en ciudad, sino que lo tomó un juzgado criminal nacional. Es decir, porque el delito de homicidio, ¿no?, al ser de mayor magnitud la vida, ¿sí?, es más competente por el tema del incendio. Y se está investigando esa cuestión. Es decir, Peter, nosotros... Sí. No, no, queríamos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Querés agregar algo más? Igualmente, por supuesto, vamos a seguir de cerca esto que está sucediendo. ¿Querés agregar algo más? Mira, sí, quiero agregar algo más. Y de ya agradecerles el hecho de visibilizar este conflicto. Nosotros somos 17 familias aquí en Pavón. Pedimos un techo, no pedimos nada descabellado. Solicitamos al gobierno de la ciudad, al señor Rodríguez Larreta, que nos atienda estas necesidades básicas. Hay argentinos, hay extranjeros que sufren esa necesidad. Hay niños, hay personas con síndrome de Down, hay personas mayores de 60 años. Todo esto está debidamente censado y documentado y entregado a las distintas organizaciones que se fueron acercando. Queremos una solución. No podemos, a pocos días de las fiestas navideñas, estar así viviendo de esta forma indigna. Pedimos una solución. Aclaramos que nosotros no fuimos echados con una orden de allanamiento, por una orden de desalojo, de usurpación. Aclaramos de que el gobierno de la ciudad a nosotros nos arrojó de forma arbitraria, sin una orden de allanamiento, y después, a través de un informe de bomberos, seguimos afuera. Si no podemos ingresar por las condiciones de no habitabilidad, que además no nos explica muy bien qué es una condición de no habitabilidad, es decir, si hay un escalón roto lo podemos arreglar, si hay unos cables de electricidad sueltos, le podemos decir a un electricista que lo solucione, si hay una posible fuga de gas, se le puede solicitar a la institución, empresa Metrogas, que corte la llave principal. Es decir, son todos temas solucionables. Nuestra vivienda no sufrió ningún tipo de incendio, ni siquiera se incendió un cigarrillo dentro de esta vivienda. Hay 17 familias en el medio libre y estamos sufriendo hoy el poder administrador del Estado, que tiene un poder avasallante inmenso y lo estamos viviendo en carne propia. Solicitamos a las distintas organizaciones ayuda, por favor. Hoy hemos realizado una olla popular para compartir con todos los vecinos de la zona. Se acercaron distintos dirigentes políticos. Quisiéramos pedir también la solidaridad de distintos grupos. Es una situación muy injusta y estamos solos en la vía pública y no sabemos cómo va a seguir el tema. No tenemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, estamos totalmente indignados con lo que pasa y queremos una respuesta ya del gobierno de la ciudad, principalmente con el IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, y también con la Institución de Desarrollo Social, para que nos pueda proveer un subsidio digno y en el fondo de la cuestión también dar una habitación digna, una casa digna para poder educar y poder vivir con nuestras familias. No estamos pidiendo nada descabellado que nosotros no teníamos previamente, nosotros lo teníamos. Simplemente nos clausuraron la vivienda por una cuestión técnica, jurídica, de condiciones de no habitabilidad, y sabemos, los que trabajamos en esta cuestión, y yo me estoy enterando de esta cuestión, que deben de decir algo concreto, que es una condición de no habitabilidad, ¿sí? Quiero resaltar lo último de que estas cosas las están viviendo distintas familias en toda la capital federal, porque hay un grupo muy poderoso de inmobiliario, el negocio inmobiliario. Es el negocio inmobiliario que se encuentra en las sombras y quiero denunciarlo activamente porque es una práctica continua el tirar una molotov o incendiar el inmueble para que después lo declaren inhabitable y se pueda vender. Actualmente varias propiedades han sido vendidas, inclusive con gente adentro. Y luego el comprador, que es un usurero, sí, arma todo el procedimiento judicial y desaloja a esa gente, cuando ni siquiera es el verdadero propietario de fondo, sino que se organiza y, porque tiene la banca capitalista, puede hacer lo que quiere. Muchas gracias, Peter. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a vos por darme este espacio. Chao. Hasta luego. Bueno, terrible lo que cuenta Peter. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos, si todo sale bien, tendremos la segunda entrevista de esta tarde-noche. al mismo tiempo yo te esperaba frente de la estación. Es que enfrentar el negocio de envía guitarras llamaba la atención la forma en que las miraba. Estaciones tristes la vieron pasar. Jamás volví a verla mirando esas guitarras, pero tengo la sensación que ahora está tocando alguna canción. Sigue el tren mientras sus sueños se alejaban. Estaciones tristes la vieron pasar. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Volvemos con más Hora Libre y bueno, otro de los temas que tenemos para tratar en el día de hoy tiene que ver con, bueno, un reclamo que vienen haciendo las familias y los sobrevivientes de la masacre de Cromañón, que vienen solicitándole al Estado porteño por la declaración de patrimonio cultural para que funcione un espacio de memoria en donde funcionaba el espacio Cromañón. Y bueno, para hablar de esto y de las actividades que están preparando familiares y los sobrevivientes, estamos en comunicación telefónica con Belkis Contino, parte de los colectivos de familiares y sobrevivientes. Belkis, buenas tardes, te saludamos Matías, Rodrigo y Natacha. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, gracias bien. Por el espacio. Bueno, entiendo que hay varias actividades que están, bueno, en estas semanas realizando. Una tiene que ver con lo que comentaba antes de tu presentación, que tiene que ver con la declaración de patrimonio cultural del espacio donde funcionaba el boliche Cromañón. ¿Cómo está esa situación y cómo está la relación que viene siendo bastante tensa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? El oficialismo de la ciudad principalmente. Mira, la situación fue la siguiente, un poco haciendo el raconto de los hechos en el año ya, es increíble, ¿no? Porque ahora decimos en el año 2018, pues es increíble que hace dos años ya que empezó toda esta lucha. Fines del 2018, bueno, nos enteramos que la justicia restituye el inmueble donde sucedió la masacre de Cromañón a Rafael Levy, o en realidad a la empresa Nueva Zarelux, que es una empresa offshore radicada en Uruguay, digamos, que tiene todas las características, Cromañón tuvo todas las características de, digamos, todas las irregularidades que sabemos, por supuesto, que no es una irregularidad tener una empresa offshore, sino una empresa en una sociedad offshore, sino que invita a un montón de otras irregularidades que se suelen cometer con este tipo de sociedades. Restituye el inmueble porque, digamos, había finalizado el juicio penal, se levanta la judicialización del inmueble y se lo restituyen sin ningún tipo de resguardo respecto a las condiciones del lugar, lo cual esto habilita a que Rafael Levy, que por supuesto está en las sombras, no se lo conoce, sí, justamente como tiene estos mecanismos que sirven para eludir responsabilidades, básicamente, digamos, le da lugar para que él en ese espacio actualmente y desde el momento que se lo restituyeran pueda hacer lo que se le dé la gana. El tipo, claro, ahí puede ser desde un garage hasta un nuevo boliche, hasta realmente lo que quiera, puede usufructuarlo como quiera, no hay ningún límite. En ese momento fue cuando él hizo una intromisión y terminó sacando lo que quedaba de los chicos y chicas que allí habían fallecido en la masacre de Cromañón, de algunos restos que las familias querían conservar. Adentro del inmueble continuaban estando las pertenencias, tanto de sí, víctimas como de sobrevivientes. Había de todo, de bicicletas, claro, celulares, digamos, de todo. Todos elementos de valor simbólico muy alto, ¿no? Para quienes, claro, transitamos ese episodio. Entonces, pero bueno, como no hubo ningún tipo tampoco de resguardo por parte de la justicia de estas cuestiones, el tipo lo que hizo fue tirar absolutamente todo lo que había dentro. Nos enteramos porque, como veíamos que había personas que estaban trabajando al interior, o sea que se veía que se estaban haciendo obras porque entraban y salían trabajadores del lugar. Bueno, solicitamos ingresar, bueno, fue toda una movida que tuvimos que hacer y ahí nos enteramos que se había lavado las paredes del lugar, había un elemento simbólico muy fuerte que eran las manos de los pibes en las paredes, ¿no? Es algo que es una imagen que vuelve constantemente. Bueno, lavaron todas las paredes, pintaron, sacaron todo, lo tiraron. Digamos, es como, hay como una sensación de todo el tiempo de un pisoteo reiterado y que nadie hace nada por frenar o por poner un límite a claro, ese pisoteo, ¿no? Entonces, actualmente lo que venimos pidiendo y a partir de ese episodio, el episodio de restitución, lo que venimos pidiendo es que el gobierno de la ciudad, digamos, en este caso la legislatura porteña, resguarde el inmueble. Por esa razón presentamos dos proyectos. En un principio presentamos un proyecto de expropiación y posteriormente uno de patrimonialización. ¿Por qué razón? Pues la respuesta de la ciudad respecto a la expropiación era que no tienen plata para hacer ese tipo de operación, que sospechamos un poco de esa respuesta, soy súper honesta. Creemos que hay otra cuestión que frena a apoyar un proyecto de esas características. Así que prestamos uno de patrimonialización que no implica erogación presupuestaria, digamos, no requiere un aporte activo planificado del gobierno de la ciudad para resguardar, y eso implica no solamente declararlo patrimonio histórico, porque ya es patrimonio histórico, porque es el patrimonio de todos y todas, porque es imprescindible que para que garantizar la no repetición de los hechos, parte de esos procesos es resguardar los espacios donde suceden hechos traumáticos para toda una sociedad, como fue Cromañón, y que se resguarde el inmueble, es decir, que una protección estructural, que es lo que estamos pidiendo, impediría que en ese lugar se haga otra cosa que no sea un espacio de memoria, otra cosa que implique un uso diferente al que estamos planteando nosotros como sitio histórico. Bueno, claro. El gobierno de la ciudad dice que no tiene plata tampoco para eso, porque dice que puede que le hagan un juicio, que probablemente, pero todo lo que hace el gobierno de la ciudad implica probablemente una acción judicial de un privado. Eso todo, cuando la gobernación se abre una calle, pasa eso, cuando, digamos, cualquier acción corre ese riesgo. Y sin embargo, en otros casos, lo hacen sin problema. Bueno, vemos que no hay un interés activo por cuidar estas cosas, ¿no? Y la verdad que es bastante indignante, porque un gobierno de la ciudad que se encargó de ponerse la boca a Cromañón durante muchos años. Nosotros hemos tolerado que el expresidente, el día de la asunción presidencial, mencione a Cromañón como un gran hito de su gestión en la ciudad de Buenos Aires, digo, y después vemos este tipo de respuestas, y es muy indignante. El proyecto tiene la adhesión de la mayoría de los legisladores, la mayoría de los bloques, menos del oficialismo. Encima, digamos, los gestos hasta institucionales son de esas características. Le mandamos cartas a la Reta no responde, lo etiquetamos en miles de publicaciones. Nunca hubo ningún gesto para con nosotros, sino porque no nos hayamos acercado ni por las vías correspondientes, ni con el respeto y sí, por supuesto, con la firmeza, pero siempre también con el respeto de entablar un diálogo que no está siendo recíproco. Belkis, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda, buenas noches. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches. Bien, bien. Sí, es cierto, tarde-noche. sí, estamos en ese momento, no se sabe bien qué decir. No se sabe, ¿viste? Porque ahora cambió el... Claro. Bueno, te escucho y pienso, ¿por qué piensan que hay ustedes que hay tanta indiferencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante esto? ¿O indiferencia o directamente oposición? A ver, tenemos muchas hipótesis. Primero y principal, yo creo que no les interesa. O sea, honestamente, independientemente de qué implica lo que estamos pidiendo, yo creo que no les interesa. ¿Y por qué digo que no les interesa? Porque nunca les interesó Cromañón. Y esto, digamos, y lo fundamento con una ley de reparación incompleta, que todavía tiene puntos sin reglamentar. En otros familiares sobrevivientes, tenemos una ley de reparación que alcanza a la mitad de las personas, porque alcanza nada más a los sobrevivientes, a los familiares los alcanza a todos, pero a los sobrevivientes alcanza solamente a quienes en su momento se empadronaron, que son la mitad, un poco menos de la mitad de los que realmente estuvimos ahí esa noche. Y es una ley que implica una reparación integral y no reglamentan puntos importantísimos como puede ser salud y como puede ser educación. O sea, no hay un interés. Hay un desinterés activo por parte del gobierno de la ciudad. Nos cansamos de verlo. Por ejemplo, para darte otro ejemplo en esta línea, antes el programa dependía de una dirección que se disolvió este año y ahora está colgando, no es más una dirección de la que depende el programa, sino que depende de otro lugar mucho más chico, digamos, desarticulan la estructura de donde depende el programa, que era asistencia a la víctima, ahora actualmente no existe más. Es una sucesión de gestos de indiferencia que yo creo que puntualmente no es específicamente lo que sucede con el inmueble Cromañón, sino que es una posición activa en relación a todo lo que tiene que ver con la memoria del hecho y con la reparación principalmente del hecho. Pues la reparación es tanto económica, integral, una reparación integral implica una reparación económica y una reparación simbólica también. Nosotros estamos actualmente luchando por esta reparación simbólica, la recuperación del boliche implica, es parte de una garantía de repetición, digamos, es parte de entender que son gestos que la ciudad es de donde se tiene que sostener y donde tiene que agarrar la construcción de un futuro, ¿no? Sobre qué cosas no queremos repetir del pasado. Bueno, parece que no hay mucho interés por parte de la ciudad en este sentido. Y después, no lo van a decir, pero también es, independientemente para ellos de que el dueño del lugar haya sido condenado a 4 años y medio de la masacre, ellos no coinciden con que... Es relativo, porque en algunos casos sí coinciden con tocar una propiedad privada. En este caso no sabemos si hay algún tipo de interés. Siempre lo pensamos y conjeturamos sobre eso, pero no sabemos si hay algún tipo de vínculo más estrecho, más... bueno, es parte igual de sus políticas, ¿no? Defender la propiedad privada rescatable creo que es uno de los pilares de toda la columna macrista, de la derecha en general argentina, parece. Sí, sí, sí. No avanzan nunca en contra de la propiedad privada. No. Y por eso, Predio, y también quería, creo que... No, decime. No, que creo que también no avanzan sobre la propiedad privada y no avanzan sobre sus amigos y sobre su séquito, claro, de empresarios. Recordemos que Rafael Levy no es solamente el dueño de Cromañón. Rafael Levy es el dueño de toda la manzana de Once. Rafael Levy, claro, tenía un taller textil que funcionaba abajo de Cromañón. Había un prostíbulo que funcionaba a la vuelta de Cromañón. Y él fue cómplice y fue... hacedor de todo ese aparato nefasto, y actualmente no tenemos, digamos, no sabemos de cuántas propiedades es dueño y de cuántos negocios es dueño, porque no tiene nada a su nombre. O sea, como, claro, sucede en este país, no tiene cosas a su nombre, tiene todo lo que tiene a su nombre es a nombre de empresas radicadas en las sociedades, perdón, radicadas en otro país, sociedades que no tienen dueño, que es imposible constatar. Entonces creo que también, y por más que yo no te lo puedo asegurar porque no tengo la prueba, pues justamente de eso se trata, no tener la prueba. O sea, de eso se trata, de no tener argumento. Para eso se construyen. Son las herramientas de impunidad que generan los estados y las justicias. Digo, hay poco interés también por la clase política en general de interrumpir con estos vicios. Esos ajustes faltan y nos lo debemos como sociedad hacer un análisis mucho más profundo de quiénes son estos personajes, que hay varios y hay a montones y a miles que se van escudando en estas figuras jurídicas para no dar cuentas ante la justicia y ante la sociedad, sobre todo. Totalmente. Belkis, mira, no quería interrumpirte, pero para no quedarnos sin tiempo, no quería que dejemos hablar de las actividades que están planificando para este fin de semana, y que bueno, y que termines de agregar lo que necesites, ¿no?, de lo que venimos hablando. Mirá, no, justo se me venía a la cabeza cuando hablábamos, digamos, vos decías, ¿por qué es tanta indiferencia? Y otro de los signos de la indiferencia, y no quiero dejar de remarcarlo porque tiene que ver con el continuo de Cromañón, es el abandono que tiene el santuario de Cromañón. Cromañón tenía enfrente un escultor compañero, había hecho una escultura preciosa, y hace unos meses apareció rota, pero apareció rota a mazazos. O sea, hubo una intencionalidad muy clara, no creemos que sea casual ese vandalismo, digamos, claro, si quiere, a la estatua. No hay protección del lugar, siempre está sucio, digamos, no hay mantenimiento, y eso es responsabilidad también del gobierno de la ciudad. Y es mucho más allá de que se encuentre en la zona de Once, porque... digamos, es mucho más complejo, ¿no? El tema para desarrollarlo no tenemos tiempo, pero, digamos, vemos, también es como parte de esta desidia que se sigue reproduciendo y que, digamos, bajo la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Como queremos mucho el santuario, como queremos cuidarlo y lo queremos proteger, y queremos, a su vez, proteger y cuidar Cromañón y la fachada de ese lugar, este domingo 29 vamos a hacer una muraliada en Cromañón, así que en la fachada, por supuesto, y vamos a estar cuidando y protegiendo el santuario, así que están todas y todos y todes invitados y invitades. Es a partir de las 12:30 del mediodía. Va a haber una reunión de sobrevivientes y de familiares de 14:30 a 16 horas, que eso es una reunión de cara al 30 de diciembre para organizar las actividades, y de ahí en adelante va a haber transmisión en vivo que va a estar a cargo de la retaguardia, desde las 16 horas hasta las 18 horas, así que están todos invitados a participar a través del pincel. Todos y todas somos artistas ese día, y la idea es que podamos aportar un poquito más a la memoria por los pibes y por las pibas que ahora ya no están más con nosotros. Bueno, Belkis, nada, agradecerte la comunicación. Saben que cuentan con el espacio de Hora Libre y con toda la radio La Retaguardia para comunicar siempre lo que necesiten. Estamos atentas y atentos de poder acompañarlos desde la comunicación, y bueno, con estas participaciones que van a estar algunos de nuestros compañeros y compañeras ahí bancando la transmisión el domingo. Pero bueno, Nada, adelante, estamos en apoyo constante de todo lo que están reclamando y bueno, debemos ser insistentes para torcer el brazo del poder y bueno, ojalá que ese santuario, que ese espacio se transforme de, o se agrande al espacio de memoria y que bueno, allí los sobrevivientes y los familiares de quienes dejaron su vida ahí puedan tener un espacio de reflexión y también la sociedad que pueda encontrar y seguir entendiendo lo que allí pasó, que es historia cercana, historia presente, viva, y que tenemos que seguir pensándole y repensando para que eso no vuelva a suceder nunca más. Te mandamos un abrazo, Belkis. Les agradecemos un montón por el espacio y, por supuesto, vamos a estar durante todo diciembre haciendo cosas y actividades, así que nos vamos comunicando. Muchas gracias. A vos. Hablábamos con Belkis Contino, parte del colectivo de sobrevivientes y de familiares de víctimas de Cromañón, y bueno, nada, en esta disputa que viene teniendo hace 2 años con el gobierno de la ciudad para expropiar, en realidad están buscando diferentes pasos políticos para avanzar a una futura expropiación del sitio de memoria que quieren que allí funcione. Y bueno, este domingo, quienes puedan y quieran, a partir de las 12 en el santuario, van a estar haciendo actividades en relación a embellecer el lugar, los murales que fueron vandalizados, la escultura que fue vandalizada, y para seguir pensando las actividades durante diciembre de cara a un nuevo aniversario de la masacre de Cromañón. Así que vamos, vamos entonces a una pequeña pausa y encaramos para el bloque final de Hora Libre. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Si estás atravesando un embarazo no planificado que pone en riesgo tu salud, tu vida o es producto de una relación no consentida, tenés derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Es importante que consultes a un centro de salud cuanto antes. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. qué temazo, ¿eh? Es como que... Sí, tiraste. Es como cuando... La típica, que escuchás una canción después de un montón de tiempo que escuchabas todo el tiempo. Me encantan esas cosas. Es que a veces... Es que a veces me pasa eso de que, uy, ¿qué tema pongo? Uy, ¿qué escucho? En la vida misma me pasa, uy, ¿pero qué escucho? Yo hace unos años había leído que... había como un informe en la universidad de estos que aparecen estos datos de universidades de yankees o inglesas y que decía que después de los 30, 35 años o en la franja entre 30 y los 40 como que uno después podía escuchar música nueva y demás, pero costaba mucho después de cierta edad que esa música nueva se incorpore y uno estaba en un constante remember de lo que escuchó, sobre todo cuando estaban en épocas más mozas, más joven, y como que cuesta avanzar en otros gustos con el correr de los años, como que uno se va acomodando y bueno, nada, interesante dato, y creo que un poco va pasando eso. No es que uno no pueda escuchar otra música, sino que le cuesta incorporarla como parte diaria de su lista, de lo que elige, de lo que va a poner en el momento. Bueno, todavía estoy sorprendido de la primera nota, Ferreiro. Deberíamos tremendo. Investigar un poco más, porque yo creo que es algo que debe suceder más, como decía el compañero ahí en la nota, más de lo que nos imaginamos, ¿no? Estos modus operandi, donde bueno, ya conocemos quiénes son la liga de rematadores y demás, cómo funcionan, y no sería para nada extraño en este contexto del gobierno macrista que, nada, con pules de matones... Y utilizando estas técnicas con jueces que acompañan y policías que son totalmente serviles, que estén utilizando este tipo de aprietes y de abusos para nada. Sacar a las familias de estas viviendas, de estas especies de hoteles, me imagino que debe ser una propiedad que debe tener varios departamentos y demás, pero que claro, en la zona donde se encuentra, si alguien pudiera adquirir ese, o alguna inmobiliaria pudiera adquirir ese inmueble, se transformaría en un monstruo, ¿no? Así es, Mati, sí. No hay que olvidar que murió una persona, asesinaron a una persona, sí, así que hay que tener en cuenta. Le mandamos un abrazo grande a Hernán Ubiña, que iba a salir hoy, pero no pudimos concretar la entrevista y la dejamos para la semana que viene. Mañana, no quiero olvidarme de esto, que ya nos quedamos sin tiempo, va a estar saliendo un nuevo libro digital en el proyecto del cual íbamos a hablar, que es el proyecto Muchos Mundos Ediciones, que hace junto a Antonella Álvarez y Esteban Zambusetti. Mañana sale nuestro Engels en edición digital. Me mandó la tapa, no la puedo todavía circular, se la voy a mostrar a ustedes dos cuando nos veamos, pero es hermosa. La tapa está diseñada por un artista chileno, es una compilación de textos sobre Federico Engels, el ladero de Marx, que a veces queda medio olvidado en la historia, pero fue importantísimo como sostén económico, emocional y también político de Karl Marx y toda su teoría. Bueno, Zurdito, ¿qué haces mañana en la tarde vos? ¿No tenés nada que hacer después de las 6, 7 de la tarde? ¿Dónde vas a estar? Sí, voy a estar, perdón, voy a estar, soy muy malo para el autobombo. Vamos a estar junto a Facundo, Sinatra Sokoushan, hablando sobre Rafa Nahuel en el Centro Cultural El Tanque, allí en Mataderos, en la calle Acasuso, a propósito del libro que escribió él, Conversaciones sobre Rafa Nahuel. Se cumplió un nuevo aniversario del crimen de Estado por parte de la policía o prefectura de Burlich, así que vamos a estar recordando a Rafita, que quedó con todo lo de Maradona, quedó un poco olvidado, ¿no? Ahí, justo el mismo día. Así que, bueno, vamos a estar recordando un nuevo aniversario de un crimen de Estado que no tiene por ahora ningún investigado y ningún condenado. Bueno, hemos terminado una nueva misión de Hora Libre y, si les parece, vamos a arrancar este fin de semana de birra, ¿no? Y birra y descontrol. Bueno, Bianchi, nos vemos en un rato. Y usted también, Ferreira, en un ratito lo veo. Nos vemos en un rato.